camino en sensualidad, pero el tuyo es así. Él te habló y que te ofreció mil cosas, cosas hermosas y unas rosas te mandó. Grillo Botero, Anita, y yo no te voy a detener. Eso es un trato entre los dos. Si yo no te hace feliz, gracias a Dios. Si yo no te hace feliz, adiós, ante Vicente. Pero te vas a arrepentir si no es nada. Todas las palmas. No se compra, no muere nadie. Chavo. ¿Qué?